porque me has embrujado. En tus ojos puedo ver la pureza de tu ser. Ay, amor, tú me has enamorado. Siento aquí en mi corazón lo más dulce de tu amor. Sigo en tu fotografía, quiero que a mi lado estés, porque te tengo entre mis brazos, no te quisiera perder. Eres un canto de amor, eres mi luna viajera, eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Eres un canto de amor y eres mi luna viajera, eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Ay, amor. Y otra vez, síguelo bailando. ¡Ala! Oye, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Ay, amor, tú has iluminado mis mañanas con tu sol y mis noches con tu amor. Ay, amor, tú me has acostumbrado al calor de tu pasión cuando hacemos el amor. Soy bien tu fotografía, quiero que a mi lado estés, porque te tengo entre mis brazos, no te quisiera perder. Eres un canto de amor y eres mi luna viajera, eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Eres un canto de amor y eres mi luna viajera, eres un rayo de luz, mi cielo, mi sol, mi amante prisionera. Ay, amor. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Na, na, na, na, na, na, hey. Y eres un canto de amor.